El Comité Preparatorio del Orte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Orte, el Sur y el Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana publicó el día 14 una información como sigue. Luego de aceptar la carta abierta de dicho comité norteño, los coreanos residentes en Europa publicaron el pasado día 5 en Berlín de Alemania la declaración que apoya plenamente la propuesta sobre Gran Encuentro Pannacional y constituyeron el Comité Preparatorio de la Región Europea para realizarlo con éxito. La entidad nacida está integrada por las organizaciones como el Comité Regional Europeo del Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, la Asociación de Cooperación de Compatriotas en Alemania, la Dirección Europea de la Sucursal Ultramarina de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria, la Solidaridad de Coreanos en Europa y las personalidades.